que la mano poderosa de Dios te está sosteniendo y te está llevando a la victoria. Así que hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Y este es nuestro Dios, el que nos lleva de triunfo en triunfo, precisamente, en cada experiencia que nos toca pasar en nuestra vida. Así que podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él. Él es real, es genuino y está cercano a todos aquellos que le buscan y le buscan de corazón. Dios está cercano y Él lo revela, se revela a sí mismo, te muestra todo su amor, su misericordia y su gracia. Así que también podés estar recibiendo bendición de parte de Dios si abrís tu corazón a Él, si le entregás toda tu vida a Él. El Dios Todopoderoso que obra siempre en favor de su pueblo y que escucha las oraciones de sus hijos e hijas que piden no solo por sus propias necesidades, sino también por las necesidades de otros. Yo traigo la gratitud de la familia Escaparotela, que ha visto cómo Dios ha fortalecido y sanado y bendecido a su hijo Nicolás, así que habíamos estado pidiendo oración por él. Ahora la oración es por gratitud a Dios, porque ya le bendijo y lo repuso, ya está en pie, tiene el alta hace varios días y ya está fortaleciéndose también en lo físico. Así que en todo caso oremos también pidiendo por su madre Adriana, porque en todo esto ha sufrido un desgaste físico también y emocional, así que pidemos que esas fuerzas sean restauradas por el Señor, y de ello vamos a tratar también en esta noche respecto a la palabra, cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Pero sigamos orando y pidiendo, intercediendo por aquellos que necesitan bendición en cualquier aspecto de la vida, y quizás estamos aquí algunos que necesitamos ayuda de parte de Dios, que necesitamos fortaleza, necesitamos que Él haga algo en nuestra vida, que asista a alguien que está enfermo, que obre en nuestra familia o en nuestro matrimonio, que nos provea de gozo y de salud, que nos haga salir del pozo de la depresión. Bueno, tantas cosas que hacen evidente que los seres humanos necesitamos a Dios, que no podemos arreglar nuestra propia situación por nosotros mismos. Pero qué bueno es entonces que tenemos esperanza. Sea cual fuera nuestra condición y nuestro estado de vida, tenemos esperanza, porque ahí está Dios para disponer de Él. Y Él te ama tanto que desea también cambiar tu vida y transformarla. Así que vamos a orar ahora por todos aquellos que están en necesidad. Seguimos orando por nuestro hermano Julio Leiva, por todos aquellos que están con alguna situación conocida. Pero si hay alguien aquí que necesita bendición de parte de Dios, sin expresar siquiera ¿cuál es? Pero levante su mano nada más para poder orar por usted. Dios le bendiga, ahora vamos a orar por usted, también por ti. Los que necesitan ayuda de Dios, bendición de Dios, ahora vamos a orar. Gloria al Señor. Con confianza, porque Él es fiel, es bueno. Dios le bendice, varón. Ahora vamos a orar también por usted. Dios le bendice, Dios le guarda. Dios quiere bendecirte en aquello que estás necesitando en este tiempo también. Dios le bendiga. Ah, sí, con toda sencillez, pero con confianza en Él vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a favor tuyo. Ernesto, le quiero pedir que venga a interceder, venga a orar. Que bendiga la vida de todos aquellos que han levantado su mano. Y si vos no la levantaste, todavía estás a tiempo. Y si no, que tu pensamiento se eleve a Dios y le diga: Señor, yo te necesito también. Porque la oración que va a hacer Él ahora va a llegar al trono de la gracia de Dios. Y Él va a responder, porque va a escuchar la oración. Pero además sus ojos ya han visto tu necesidad. Han visto su necesidad. Así que Él va a obrar. Tené fe, confía en Él, lo vas a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar un día más reunido, Señor, aquí en tu casa de oración, para alabarte, para bendecirte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir, Señor, confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor, para pedirte por todas las necesidades, Señor, que tenemos. Gracias, Señor, te damos porque podemos venir con fe y confiados en que tú, Señor, vas a responder nuestras oraciones. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, de que tú en el momento preciso vas a estar ahí, Señor, acudiendo a nuestras necesidades. Por eso ahora, Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por cada necesidad, por cada hermano, Señor, que ha manifestado, Señor, al levantar su mano, Señor, todo aquello que necesitan, Señor. Queremos que tú, Señor, lo suplas conforme a tu bendita voluntad, Señor. Señor, por eso ahora intercedemos por cada uno de ellos, para que, Señor, ellos puedan recibir todo aquello, Señor, que tú tienes preparado para ellos. Oramos confiado en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, qué bueno. Qué bueno que además podemos contar unos con otros y ayudarnos, sostenernos mutuamente. Así que qué bueno es poder abrir nuestro corazón con toda confianza, porque no vamos a ser avergonzados, porque nadie se va a burlar de nosotros, ni mucho menos. Estamos para ayudarnos mutuamente, confiando en el poder y la fuerza que Dios nos da. Así que yo agradezco a todos aquellos que han expresado su necesidad también en esta noche. Y bueno, allí tenemos oportunidad otros para acompañarlos en este tiempo de lucha y de adversidad, para seguir orando por ellos, para visitarles, para hacerles un llamado y decirles: no bajes los brazos porque Dios te sostiene y ya está en camino esa victoria y esa bendición que estabas clamando y esperando. Así que de esta manera tenemos que seguir ayudándonos y sobrellevando las cargas los unos de los otros. En todo tiempo, en algún momento a todos nos toca llevar cargas pesadas. Pero qué bueno que siempre habrá otros dispuestos para ayudarnos a llevar buena parte de esa carga. Y qué bueno es que definitivamente detrás de todos ellos está nuestro Dios Todopoderoso, que siempre nos va a sostener. Y esta es la palabra con la cual Él te quiere bendecir también en esta noche. Mire, vamos a compartir la palabra y está en el Salmo 92. Vamos a dividir la exposición de la palabra en dos partes. Este Salmo 92 nos invita a expresar alabanza a nuestro Dios. Y le vamos a estar alabando a Dios por la victoria y por la prosperidad. ¿Usted dice amén? Le vamos a alabar, alabanza a Dios por la victoria y por la prosperidad. Nuestro Dios es un Dios de victoria y de prosperidad. Y eso lo da, lo regala, lo entrega, bendice de esa manera a sus hijos y a su pueblo. Así que es bueno que podamos reconocer en este tiempo y en todo tiempo que de nuestros labios, de nuestra boca, de todo nuestro ser, que nuestra vida esté siempre alabando a Dios por la victoria y por la prosperidad. Y este Salmo 92 resume estos aspectos que vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a estar enfocándonos más en el aspecto de la victoria que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso, en todo caso, será alabanza a Dios por la victoria que nos da. Pero el domingo que viene vamos a continuar con esto y lo vamos a completar con ese aspecto de la prosperidad también. Leamos el Salmo 92, usted lo va a tener allí proyectado. Seguramente no coincida con esta versión, yo voy a leer la nueva versión internacional, pero usted lo puede seguir allí con sus ojos para ver incluso alguna diferencia de matiz. Dice aquí: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro. Me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Hasta aquí este salmo precioso que contiene esta verdad, que nos tiene que inspirar también en esta noche, tiene que inspirar tu vida. El seguir poniendo tu confianza, tu plena confianza en este Dios y alabarle por su victoria. Aquí está comenzando el salmista a compartir la experiencia que él ha tenido y la experiencia que además quiere que todos nosotros compartamos como hijos e hijas de Dios. En primer lugar, lo que está diciendo es que alabar al Señor, la alabanza del cristiano es buena. Es bueno alabar a nuestro Dios. Es bueno cantar salmos a su nombre y en cualquier momento del día y de cualquier manera en que lo podamos hacer. Aquí nos juntamos los domingos y los miércoles y lo podemos hacer todos juntos. Pero usted lo puede hacer en su casa, mientras va caminando a su trabajo, al salir de su hogar, al regresar, al ir a hacer las compras, mientras está cocinando. Es un placer, es bueno alabar a nuestro Dios. Así que es bueno por diversas circunstancias y razones. En primer lugar, porque esto implica reconocerlo a Él como todopoderoso, como soberano, como sublime, como alguien bueno, misericordioso, lleno de gracia y de verdad, como el Rey, como el Señor, como mi Salvador. Eso es estar alabando en todo caso a Dios, llevando y levantando, elevando alabanzas a su nombre. Pero es bueno también porque eso implica estar en contacto con Él, en relación con Dios. Otra vez, Dios es un Dios bien cercano que siempre se va a manifestar y a revelar a tu vida. Cuando de tu boca surjan estas palabras de reconocimiento a Él y de alabanza a su nombre, pues vos vas a sentir algo del Espíritu de Dios indudablemente, porque Él va a venir a tu encuentro. Él te va a rodear, quizás estés experimentando allí de manera especial su amor, o en otras oportunidades vas a sentir que Él te está cubriendo y cuidando. En otros momentos te vas a sentir fortalecido para seguir resistiendo alguna lucha o alguna prueba. Así que de diversas maneras vas a experimentar esa presencia de Dios que está allí a tu lado mientras vos estás alabando su nombre. Así que es bueno por esto también, es hermoso, es precioso. Es una experiencia profunda y es una experiencia espiritual. Esto no lo puede lograr cualquier persona que cante por allí y que exprese algo acerca de Dios. Lo puede experimentar aquel que tiene un corazón entregado a Dios, verdaderamente. Aquel que le honra con su vida, ese realmente va a tener un contacto profundo y estrecho con Dios. Así que alabar es bueno, es saludable para la vida espiritual, es imprescindible, aún para la vida emocional, es una excelente oportunidad para expresar a Dios nuestras emociones y aún en lo físico, acompañar nuestra alabanza con nuestro cuerpo, alabarle siempre con actitud de gracias. Así que, toda vez que estemos aquí, sentite en libertad, en la libertad que el Espíritu de Dios da, por supuesto, para alabar a Dios con todo tu ser. Así Él lo espera. Él espera que tú, vos y yo expresemos nuestras emociones al momento que estamos alabando. Así que si hay gozo, si hay alegría, si hay felicidad, hay contentamiento, entonces cantamos de esa manera también, expresando ese júbilo, expresando esa alegría y esa felicidad. Y aún lo hacemos con nuestro físico, haciendo gestos o acompañando algo, siendo una señal que implica aquello que estamos y refleja, simboliza aquello que estamos expresando con la boca. Así que nunca tengas que tener temor ni vergüenza, ni mucho menos. Estando en la presencia del Señor, todos nosotros debemos sentirnos en libertad para alabarlo en libertad. Y así va sucediendo en medio nuestro. Pero si hubiera otras expresiones, bueno, estás en libertad de llevarlas adelante, siempre que sean para gloria y honra del Señor y no sean de tropiezo a nadie. Así que algunos palmean y qué bueno, y otros no, pero qué bueno. Y a veces aquellos que palmearon ahora no palmean después, pero aquellos que no palmearon ahora sí. Y es así como el Espíritu te guía a hacerlo y expresarlo en cada oportunidad. Y otros levantan sus manos diciendo, ah, gloria al Señor, y otros no. Qué bueno, ambos casos, ¿eh? Pero y otros están medio bailoteando ahí, que, bueno, gloria al Señor. Y otros están un tanto más quietos, bueno, no interesa cómo. Pero tu alma debe expresar, desde lo profundo de tu ser se debe expresar. Por eso dice que cantemos con todo nuestro ser. Nuestra boca, nuestro corazón debe estar allí, colocado también. Nuestras emociones, todo nuestro ser alaba entonces a nuestro Dios. Así que Sigamos profundizando esto en nuestra vida como iglesia. Alabar al Señor es bueno, y esto lo decía aquí el salmista. ¿Cuán bueno es darte gracias, entonar al Altísimo? La alabanza es un deleite, es un deleite. Vos te tenés que deleitar, todos nos tenemos que deleitar, estando en la presencia del Dios Altísimo y Todopoderoso, y tener la oportunidad y el privilegio de alabarle, de expresarle, de reconocerlo, de darle gracias. Es un deleite, para ello también está la alabanza. Por eso lo hacemos con gran entusiasmo. Disfrutamos de la alabanza con gozo y felicidad. A veces hasta se desborda la emoción, porque en otros momentos no solo es por de júbilo, y esto se expresa en nuestra risa o en nuestra expresión de rostro, sino que a veces el desborde de emoción tiene que ver con el lloro, con las lágrimas, con el sentirnos doblegados y quebrantados y humillados amorosamente delante de la presencia del Señor. Así que tampoco tenemos que tener reparo en esto, de que si el Espíritu está obrando en tu mente y en tu corazón al momento de la alabanza a Él, y se te viene el desborde de emoción y tenés ganas y casi incontenibles de llorar, pues no lo reprimas. Expresate, abrí, derramá todo tu ser delante del Señor. Él está poniendo su mano sobre vos, Él te va a bendecir por algo particular o especial. Así que en ningún caso debemos estar reprimiendo, guardando y limitándonos. Son verdaderos cantos de júbilo lo que es la alabanza, y es realmente una celebración. Siempre es celebración. ¿Cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no vamos a celebrar si Dios Todopoderoso reina? Si Dios Todopoderoso bendice tu vida como la bendice, si Dios, este Dios Altísimo y Todopoderoso, es fiel y siempre te lleva a la victoria, por eso también le alabamos, y ahora vamos a saber cómo es el camino y el procedimiento de ello también. La alabanza, en segundo lugar, como dice este Salmo, a manera de introducción, va dirigida siempre a Dios. No alabamos a la iglesia, no exaltamos al pastor, no alabamos a sus líderes, por buenas personas que sean en todo caso. De sus hijos y de su pueblo, y es el centro de toda nuestra vida. Todo lo que somos y todo lo que hacemos gira en torno a Dios, a su persona, a su propósito y a su voluntad. Esta alabanza, que es buena y que va dirigida a Dios, también es permanente. No es algo esporádico, no es que de vez en cuando se nos ocurre, bueno, hoy vamos a tener alabanza. No, nuestra vida es una vida de alabanza, todo el tiempo es permanente. Fíjate la expresión que tenía este Salmo allí en el versículo 2. Dice que proclama tu gran amor por la mañana y tu fidelidad a la noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad a la noche. Y es cada mañana y cada noche. Es todo el día, todos los días. ¿Te da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es el alabar a Dios? Ya claro, no va a estar todo el tiempo hablando, porque tiene que hablar con otros, suena el teléfono, tiene que hacer otras cosas, pero todo sigue siendo una alabanza a Dios, y en algunos momentos particulares del día usted le expresa a Dios de manera verbal también. Pero esto es interesante porque dice que proclama o anuncia su misericordia a la mañana, es decir, se encomienda a la misericordia de Dios, tiene expectativas de ver cómo la misericordia y el amor de Dios le rodea durante el día, y entonces él sale y en el día de su hogar, a sus tareas, comienza su día a vivirlo y regresa a la noche, y antes de poder ir a descansar, reconoce la fidelidad de Dios. El Señor ha sido fiel en este día, me ha guardado, su misericordia me ha rodeado, Él me ha bendecido, me ha sostenido, me fortaleció, me dio victoria. Así que de esto se trata todos los días. Señor, encomiendo mi vida a vos durante este día, confiando en tu misericordia y tu gracia. Y siempre va a llegar a la noche el momento en el cual le vamos a tener que reconocer su fidelidad. Señor, has sido fiel, no me fallaste. Lo experimenté. Señor, nunca falla. Siempre está velando por tu vida, entonces también. El versículo 8 de este mismo Salmo dice, solo tú, Dios, serás exaltado para siempre. Para siempre, para siempre. ¿Por qué le alabamos entonces? Bueno, ahora viene entonces una de las razones que vamos a desarrollar en esta noche, la alabanza a Dios por la victoria. En definitiva, aquí primero lo hace de manera general, diciendo que le alaba en razón de sus bondades, le alaba por la obra de sus manos, le alaba por esas obras maravillosas y poderosas, porque siempre con ello le ha sorprendido, y él está de alguna manera expresando todo lo que Dios ha estado haciendo en favor suyo. Así que la alabanza, en este caso, es por reconocimiento y gratitud por las obras poderosas de Dios, por las obras maravillosas que Dios siempre hace en favor de cada uno de nosotros. En tu favor, en su favor también. ¿Qué es esta obra de Dios? ¿Qué es este obrar de Dios? Pues es todo lo que Él ha hecho ya. Pero es también todo lo que Él está haciendo hoy en día. Y todo lo que va a seguir haciendo porque Él es fiel para siempre. Así que esto es lo que Él hace por nosotros, lo que vemos, los hechos, los actos a diario permanentes que vienen de parte de Dios para bendecir nuestras vidas también. Aún las cosas más pequeñas son actos de Dios y también debemos aprender a reconocer esas cosas. El ser humano, y a veces los cristianos también, porque estamos en esa condición, no llegamos ni alcanzamos a reconocer el valor, la importancia y agradecer por algunas cosas hasta tanto ya no las tenemos. Recién en ese momento es cuando nos damos cuenta de la importancia y el valor que tenían, de la bendición que significaban, pero ahí nos damos cuenta de que nunca habíamos estado agradeciendo por esas cosas también. Así que no tenemos que llegar a estas experiencias de que perdemos algo, nos falta algo y quizás ya irreversiblemente sin poder recuperarlo para comenzar a reconocer la bondad de Dios. Ahora, hoy, mañana, todos los días, es bueno que estemos fijándonos también en esas pequeñas cosas con las cuales Dios nos rodea de gracia, de misericordia y de bondad. Pero por supuesto también encontramos estas grandes obras de Dios en la naturaleza, en las maravillosas obras de la creación, encontramos estas bendiciones de Dios en otras personas, en la amistad con otras personas, encontramos esta bendición y esta obra de Dios a nuestro favor en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, encontramos esa bendición y ese obrar de Dios a través de su iglesia, y bueno, todo ello nos bendice y está puesto también para glorificar su nombre y reconocerlo a él como un Dios de amor. Finalmente, esto le llama a la admiración al salmista. Y en el versículo 5 dice, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Y así entonces continúa alabándole. Luego hace en el versículo 6, 7 y 9, solo una pequeña referencia a que esas obras maravillosas de Dios, a que esa misericordia de Dios no la pueden experimentar aquellos que son necios o insensatos, que no tienen en cuenta a Dios, que no lo quieren reconocer a Él, que no alaban su nombre, que no expresan gratitud a Él, que viven sus vidas sin considerar a Dios, de acuerdo a sus propios criterios o sabiduría humana. Y entonces allí está afirmando que ellos nunca van a alcanzar a experimentar y a reconocer esto. Y dice aún que se oponen a veces a Dios y lo confrontan por algunas circunstancias. Son los que son considerados entonces como enemigos de Dios, pero dice aquí que todos serán dispersados como malhechores. No quedará uno delante de su presencia tampoco. Pero esto entonces lo vuelve a retomar en el versículo 10 para cada uno de nosotros. Y dice, me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el perfume mejor. Dice allí, bueno, pensé que todavía teníamos la otra versión, pero dice, me has dado las fuerzas de un búfalo, has ungido mi cabeza con aceite fresco. Me has ungido con aceite fresco. De igual manera, esto es lo que está significando. Y comienza a ser aquello más personal, por lo cual el salmista alaba a Dios, lo alaba por la victoria. Y aquí está la victoria. Me has dado fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume, me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. ¿Qué es eso sino victoria de parte de Dios para con su hijo? ¿Qué es eso sino victoria de Dios para contigo cuando estás frente a adversarios, como dice aquí, o se levantan enemigos contra ti? Esta es la victoria que Dios te da. Esta es la victoria por la cual hay que alabar y glorificar su nombre entonces también. Por ello, él estaba exaltando a Dios. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y aún en esta versión dice, me has dado las fuerzas de un toro. Es interesante ver esta figura que está usando el salmista, porque este versículo contiene también una doble promesa. En primer lugar dice que va a hacer que tus fuerzas, que a veces se ven afectadas, disminuidas, influenciadas por la lucha, hay desgaste, hay debilidades. Dice que la promesa es que Él va a aumentar tus fuerzas y lo va a hacer no en una proporción pequeña, lo va a hacer y aumentar las fuerzas como las del búfalo. Está tomando esta figura de este animal que todos conocemos, ¿no es cierto?, por ser tan portentoso, por dar esta imagen de solidez, de fortaleza. Realmente es un animal muy fuerte y muy resistente. Algunos comentaristas de estos pasajes dicen que el búfalo puede sostener una carga de hasta 1.300 kilos. 1.300 kilos es un montón. No sé si usted lo puede considerar o no. Pero está tomando esta figura y diciendo que Dios puede darte tantas fuerzas que vas a poder sobrellevar cargas. Que esa carga que viene sobre tu vida, esa adversidad, esa aflicción, las vas a poder sobrellevar con la ayuda y la fortaleza que Él te va a dar, que va a aumentar y que va a multiplicar. Y aunque vos experimentes humanamente, físicamente, emocionalmente, que tus fuerzas se agotan y van disminuyendo, la fe y la confianza en Dios va a hacer que recuperes esa fuerza. Y si se aumente tu fuerza como las fuerzas de un búfalo. Porque Dios es fiel. Esta es la primera parte de la promesa en este caso. Tus fuerzas serán renovadas y multiplicadas. Y en segundo lugar agrega entonces que vos vas a ver la caída de tus adversarios y oír la derrota de tus malvados enemigos. Y esta es la segunda parte y tiene que ver con la victoria. Ambas están relacionadas. Él te fortalece mientras te lleva a la victoria. Él te sostiene con fuerzas enormes para poder resistir y soportar hasta que veas derrotados a tus enemigos, hasta que hayas vencido tu adversidad o a tus adversarios. Así que gloria al Señor. ¿Cómo no alabarle por eso? Si Él ve que yo estoy sufriendo, Él ve que estoy en una situación de aflicción, Él viene a mi encuentro y en mi ayuda, en tu ayuda, para sostenerte con su fuerza, porque sabe que las tuyas o las mías ya casi no quedan, o están debilitadas, o hay mucho desgaste, hay cansancio. Entonces dice, no temas, no temas, porque yo estoy aquí, soy el Todopoderoso, y mi mano te sostiene, y mi fuerza se multiplica en tus fuerzas, tanto como las fuerzas del búfalo, para indicar algo infinito, ilimitado. Con la ayuda de Dios no hay carga que te pueda vencer. Con la ayuda de Dios no hay enemigo que te pueda derrotar. No hay adversidad por la cual puedas bajar tus brazos y decir, me entrego, no puedo más. Todo lo vas a poder en Cristo porque Él te fortalece. Así que, ¿cómo no alabarle por la victoria? Alabanza por la victoria que Dios me da en cada circunstancia o momento de mi vida también. Así que tenemos que tener en cuenta esto. No se trata de vivir sin esperada adversidad o lucha. No se trata de pretender tener una vida libre de luchas o de aflicción o de carga. El salmista no está expresando eso. La Biblia no expresa eso. Dios no prometió nunca eso a sus hijos. Él no dijo, seguime a mí y nunca más vas a tener un problema, una carga o una aflicción. Así que no se trata de esperar eso, sino de vivir la vida sabiendo que Dios multiplica mis fuerzas hasta que mis enemigos y adversarios hayan sido derrotados por Él. Esa es la gran verdad del Evangelio, esta es la gran verdad de Dios. Esta es la inspiración que Dios quiere dar hoy a nuestra vida. Fortalecerte con esta palabra. Luchá si querés hasta donde dan tus fuerzas, pero sabé que siempre detrás de ellas va a estar el poder de Dios que se va a manifestar en tu vida. Y tus fuerzas van a ser aumentadas y multiplicadas como las del búfalo. Y vas a poder resistir con esa fortaleza. Y además el búfalo dicen que puede trasladarse durante buen tiempo y larga distancia, aún soportando ese peso de carga. Así que ya no me voy a estar fijando cuánto tiempo va a durar esto, porque estoy seguro que la mano poderosa de Dios me va a sostener. Sea que mis enemigos sean vencidos antes o después, el Señor me está sosteniendo y me está llevando a la victoria. Así que con toda paciencia, humildad, pero con mucho gozo y alabanza a su nombre, yo voy a reconocer ello y voy a proclamar la victoria en su nombre. Así que qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas veces yo me quedo sin fuerza? ¿Cuántas veces me desanimo, me desaliento, aún emocionalmente? Seguramente su experiencia ha sido o puede ser en este tiempo esta. Y ya no tenés fuerzas, no tenés reservas, no tenés recursos, no sabes a dónde recurrir, qué hacer. Ya estás entregado y que sea lo que sea. No, que sea lo que sea, no, Dios quiere darte victoria sobre ello. Así que comenzá a levantar tus ojos y a reconocer que ahí está Él. Y con solo expresarle, te necesito, Señor, multiplica mis fuerzas. Pues entonces comenzarías a vivir esta experiencia, vivir esta bendición y a comenzar a disfrutar de esta victoria que Dios va a hacer a favor tuyo. En medio de las debilidades que la vida nos trae o que a veces nosotros mismos provocamos por nosotros mismos, es una bendición saber que Dios aumentará siempre nuestras fuerzas. El profeta Isaías lo dice de esta manera, que él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y así son las matemáticas de Dios, en que él multiplica por cero algo y son infinitas. Mientras que la matemática, aquella que hemos aprendido, nos indica que cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Pero él dice que si vos tenés cero fuerzas, él las puede multiplicar y hacer que sean infinitas. ¿Por qué? Porque las de Él son infinitas y se van a revelar y a manifestar en vos, sosteniéndote y llevándote a la victoria. Así que así es como Dios cumple su promesa, esta doble promesa. Por un lado, aumenta tus fuerzas para impedir que el peso de la carga que puedas estar soportando, el peso de una carga emocional, el peso de una carga económica, el peso de una carga sentimental, el peso de una carga espiritual, la puedas seguir sosteniendo con su ayuda. Pero ten en cuenta que pronto, muy pronto, esa carga te va a traer alivio definitivo. En algún momento, un poco más acá o más allá, pero Dios está obrando la victoria para vos. Que aquello que para vos se interponía, se te oponía, y era tu adversario, o tu adversidad, o tus enemigos, pues pronto los vas a ver caídos y derrotados. Ah, si pudiéramos tener esta confianza en el Señor permanente. Nuestra actitud frente a estas luchas y pruebas sería distinta. Habría una actitud de victoria, un espíritu de victoria. ¿Por qué? Porque yo lo puedo, porque yo soy fuerte, porque yo me la banco. No. Porque este Dios tan bueno, este Dios todopoderoso, me asiste. Por alguna extraña y casi inexplicable razón, Él quiere ayudarme. Él quiere bendecirme y lo hace y lo lleva a cabo. No es tan extraña la razón. Dios te ama. Dios te ama. Él no desea el sufrimiento para tu vida. Él nos demostró que quisiera llevar el sufrimiento de toda la humanidad cuando murió allí en la cruz. Allí se cargó con todo el sufrimiento y el pecado de la humanidad. Y un día todo eso pasará. A los que estamos en Cristo, un día Él vendrá, volverá por todos nosotros e iremos a la gloria eterna con Él. Y sabemos entonces, una vez más, como dice la Escritura, que allá ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. No, nunca más nos vamos a sentir débiles, nunca más vamos a tener que sobrellevar una carga pesada, nunca más adversarios, ni enemigos, ni adversidades, ni aflicción. Y eso está muy pronto a suceder. Por eso yo te quiero preguntar en esta noche, ¿ya tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo? Él viene por todos aquellos que hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Él. Viste acá, este salmo mencionaba a aquellos que no querían considerar a Dios en su vida y que por no considerarlo a Dios nunca podían recibir esta bendición que Él está prometiendo acá. Necesitas entregar tu vida para que cuando Él venga también te vayas con Él a la gloria eterna. Pero necesitas entregar tu vida, cada uno de nosotros, para que hoy también esta promesa comience a ser una realidad en tu vida. No hace falta esperar hasta que Él venga. Si vos le entregás tu vida hoy, ahora, Él comienza a obrar hoy, ahora. Comienza a multiplicar tus fuerzas. Comienza a rodearte de misericordia, de gracia y de amor. Y por último, en segundo lugar, además de procurar esto para tu vida, de multiplicar tus fuerzas, de darte la victoria, de hacer ver cómo tus enemigos y tus adversidades y adversarios caen y son derrotados, dice, además, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. En esta versión dice, has ungido mi vida con el mejor perfume. Y esta unción, ya sea de perfume o de aceite, está implicando restauración, está implicando sanidad. Son las características que tiene el aceite y que simboliza también, en todo caso, el perfume cuando es ungido. Dios está diciendo, todo lo que haya producido en tu vida esa aflicción, ese tiempo, ese trecho de dolor o de carga, todo será restaurado. Esta unción de aceite fresco significa que vos vas a volver a recuperar todo en plenitud. Tu gozo en plenitud, tu alegría en plenitud, tu felicidad, tu paz bien profunda y plena. Vas a recuperar todo, el entusiasmo, la pasión. Vas a dejar de lado para siempre la tristeza, la angustia y el dolor. Este es el aceite de la restauración, es la unción de la sanidad para tu vida. Quizás has sufrido y esos adversarios te han lastimado, verdaderamente han lastimado tu ser, tu orgullo, tu intimidad, tu físico o tus emociones. Él va a sanar esas heridas también. Hay una unción de aceite fresco. Él no te va a dejar maltrecho luego de la batalla y de la dura lucha. Él te va a restaurar, no solo darte la victoria y dejarte así, te va a dar la victoria y te va a poner nuevamente en pie, en plenitud de vida. El Señor es tremendo, es buenísimo, para siempre es su misericordia. Así que acá nos indica la palabra en esta primer parte, en que levantemos y elevemos alabanza a nuestro Dios por la victoria. Es bueno saber que toda vez que debemos clamar a Él y pedir auxilio para soportar cualquier prueba que atravesamos, allí estará Él enviando sus fuerzas. Pero junto con ello, hemos de recibir como un bálsamo, como una medicina que nos está sanando y curando, algo que nos está restaurando y va levantando incluso nuestra fe para poder recibir la victoria final y el triunfo final con todo gozo y con toda alegría. Para que también entonces, en ese momento, tengas este espíritu de celebración que hablamos al principio. Y así entonces, celebrar la victoria de Dios sobre tu vida. Señor, has vencido a mis adversarios. Señor, has derrotado a mis enemigos. Señor, has quitado estas cargas que he tenido que sobrellevar con tu ayuda y me has dado la victoria. Este es nuestro Dios, aquel que dice que yo te llevo de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Así que yo te animo a que alabemos al nombre de nuestro Dios. No hay otro nombre, no hay otro como Él. Y que le alabemos con este espíritu de gratitud y de reconocimiento. Y aún al hacerlo, mientras cantemos ahora una vez más alguna alabanza, ten en cuenta que de Él viene tu fortaleza, de Él viene tu fuerza. De Él viene todo lo que vos necesitás para tener una vida de victoria. Así que no dejes de confiar en Él. Él es bueno, Él es fiel, es verdadero. A todos aquellos que hoy ya han expresado este deseo y esta necesidad, les hemos bendecido en oración, pero ahora Dios te lo volvió a confirmar con su palabra. Y a todos los que han levantado su mano hoy, porque hoy están pasando este tiempo, pero a todos los que no levantamos la mano, pero mañana quizás estemos en la misma situación, sepamos siempre que allí está nuestro Dios, cercano, para decirle: Señor, necesito a tu ayuda, necesito tu fuerza, tu poder sea en mi vida. Y en cada oportunidad en que lo hagas, si sea necesario, lo vas a experimentar. Porque Dios te ama, porque nunca te iba a dejar solo, porque Él te va a dar esta fuerza, esta unción de aceite fresco, te va a renovar para una próxima batalla y te va a dar el triunfo. Qué bueno que en los estantes de tu vida comiencen a aparecer estas copas y estas medallas que den cuenta del triunfo que Dios te regaló. Muchos tienen ello en sus casas. Dicen: no, este trofeo yo lo gané en tal oportunidad porque yo vencí, porque yo corrí más rápido que los demás, porque yo hice más goles que aquello, porque yo... Qué bueno que en tu vida haya este medallero, para que cuando le muestres a alguien le puedas decir: esta medalla Dios me la concedió en aquella oportunidad, Él la ganó y me la regaló a mí. Esto es el trofeo de haber vencido a tal o cual adversario o enemigo. Lo hizo Dios, Él me la regaló a mí. Te regala el triunfo siempre, pero es por Él y no por nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarle juntos. Y está la expectativa de ver cómo Él te bendice en la semana, de ver cómo Él obra en favor tuyo. Así que con confianza y con fe, pedile desde lo más profundo de tu corazón. Dios va a ir a tu encuentro. Dios es fiel. Amén. Vamos a ponernos de pie y juntos alabar a nuestro Dios.